Bueno, como habíamos visto la semana pasada, hoy vamos a hacer un breve pantallazo de cuatro autores, fragmentos de autores clásicos sobre que se han referido a algún aspecto del Estado. En este caso nos vamos a referir a el carácter político del Estado en términos de lo planteado por O'Donnell, de concebir al nivel político como el nivel de el monopolio del ejercicio de la fuerza legítima. Con un leve corrimiento en la mirada en el caso de uno de los autores. Tres de ellos deberíamos agruparlo en la fila del marxismo, de alguna manera, por ahí con más matices y más heterodoxo el caso de Althusser, pero el propio Marx y Engels y Lenin serían los otros dos autores, y el disruptivo totalmente, pero me parece que correspondía, aunque sea un breve espectro, correspondía incluirlo, es a Max Weber con su clásica tipología sobre las formas de dominación legítima. Vamos a ir viendo cada uno que plantean a grosso modo cada uno de los autores y tratar de vincularlos a algunas afirmaciones o omisiones de lo planteado en el texto anterior que veíamos de O'Donnell. En el caso, primero vamos a arrancar por el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Seguramente en alguna otra materia habrán visto al menos algún fragmento en historia o en alguna de esas. Como ustedes saben, el manifiesto del Partido Comunista es un texto eminentemente político de la obra de Marx y Engels, que digamos, de tal evidencia en cuanto a su aspecto político que llama, como dice su inicio, a que los proletarios del mundo se unan y demás. Digamos, lo que está buscando allí no es un desarrollo de su teoría filosófica, sino la de constituir un partido de la clase proletaria y como instrumento para producir la revolución socialista. No obstante, digamos, el carácter político, esto no hace que Marx no ofrezca algunos argumentos sobre su visión de la lucha de clases, del proletariado en la historia y sobre todo la función que cumple el Estado burgués o Estado capitalista, que es en este caso lo que nos interesa más a nosotros. Marx comienza con una afirmación ya clásica, casi de perogrullo en términos del pensamiento marxista, y dice: la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Digamos, esta idea de la teoría marxista de pensar a la lucha de clases como el motor de la historia. Un filósofo, aunque no nadie lo ha dicho en estos términos estrictos, un filósofo capitalista o liberal podría decir: la competencia, el instinto de superación del individuo o algo por el estilo, sería lo que hace avanzar a la sociedad. Hay un presidente de un país que empieza con A y termina con A, que como si fuera una idea novedosa y ya la han repetido muchos, por estos días dice hay que liberar las fuerzas productivas. Bueno, él se refiere a, muy, muy vagamente, se refiere a la idea de que el Estado no debe interferir en la capacidad de los agentes económicos en desarrollar todas sus potencialidades. Y de ahí se deriva una serie de cuestiones que ya lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento cuando veamos tanto el Estado liberal como el Estado neoliberal. La otra cuestión que plantea como un eje muy fuerte Carlos Marx y Engels, acompañado por Engels en este texto histórico, es que la burguesía ha desempeñado un papel revolucionario en la historia. Y esto lo dice no en términos de referenciar a las revoluciones burguesas que terminaron con los regímenes feudales y demás, sino en términos de que la propia la búsqueda incesante que tiene la burguesía por ampliar los márgenes de rentabilidad lo lleva a revolucionar constantemente los instrumentos de producción y junto con ellos las relaciones de producción. Digamos, esta necesidad imperiosa que tiene como clase la burguesía de sostener y ampliar la tasa de ganancia, esta es la plusvalía generada dentro del proceso productivo, lo lleva a revolucionar constantemente los medios de producción. ¿Cómo lo revoluciona? Con innovaciones técnicas, con nuevo tipo de organización de los procesos productivos y con diversas otras cuestiones que lo convierten en una clase revolucionaria. ¿Y por qué lo convierte en un papel revolucionario según la mirada de Marx y Engels? Y porque esa producción masiva, esa producción industrial de bienes en los términos poéticos que lo plantea Marx lo lleva a, casi sin darse cuenta, la lleva a la burguesía a, dice Marx más o menos textualmente, a crear a sus sepultureros. Esta afirmación aparentemente contradictoria es central en la teoría marxista o en la teoría del cambio revolucionario desde el punto de vista marxista, y es que esta incesante revolución de los modos de producción que plantea inexorablemente la burguesía lo llevaría a la burguesía a extremar las contradicciones sociales, producir la lucha de clases y de alguna manera colaborar con su fin como clase social. Claro. Dice, en algún pasaje dice, arma los brazos que lo van a sepultar, bueno, en distintas metáforas sobre el rol de una clase y la otra. Dice, plantea cuestiones como las armas que generó la burguesía en contra del feudalismo, esto es desatar la fuerza productiva, generar una sociedad de hombres libres que concurren al mercado, entre otras cosas, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, a vender su fuerza de trabajo y demás, estas armas que sirvieron para terminar con el régimen feudal, opresor y demás, no hace otra cosa que volvérsele en contra a los intereses estratégicos de la burguesía en términos de generar a la clase que le va a oponer una lucha revolucionaria. La revolución proletaria, desde esta perspectiva simplificada, esquemática, que podemos ver ahora, desde la perspectiva de Marx y Engels, consistiría en la elevación del proletariado, de los trabajadores, a clase dominante. El proletariado, una vez que se constituye en clase dominante, se valdría de su dominación política para ir quitándole a la burguesía su capital y para centralizar los medios de producción en manos del Estado. Este párrafo descriptivo del proceso revolucionario que se presenta en el manifiesto del Partido Comunista, de manera sencilla, ha producido en el campo teórico socialista, es uno de los ejes de discusión, fue uno de los ejes de discusión más importantes, que es uno de los temas ahí de mayor polémica, que es la transición al socialismo. Digamos, hay distintas miradas sobre cómo se produce este ascenso del proletariado a ser clase dominante a través de la toma del Estado y luego a partir de ese poder político de los medios de producción y ponerlos al servicio del proletariado desde el Estado. Pero después hay toda una gran discusión de cómo es esa transición al socialismo, ¿no? Incluso ya en el preciosismo, las distintas formas de transición al socialismo en países más periféricos, con mayor desarrollo industrial, más atrasado desde ese punto de vista. La cuestión es que incluso en la revolución socialista más duradera y que más inspiró al campo revolucionario, la llamada Revolución Rusa, que duró, se sostuvo durante 7 décadas, hay algunos revisionistas críticos que dicen que en realidad nunca pudo pegar ese salto de transición hacia el socialismo y que tampoco pasó de lo que podría denominarse un capitalismo de Estado. Pero bueno, esas son discusiones que no es lo que nos convoca en este momento. ¿Cómo plantean Marx y Engels el decurso del pasaje al socialismo o de la destrucción del Estado burgués, Estado opresor? Lo plantean en términos de que dicen, una vez que haya desaparecido las diferencias de clases, esto es, el monopolio de los medios de producción en manos del Estado, teóricamente debería hacer desaparecer las clases, digamos. Si nos retrotraemos al planteo de O'Donnell, ahí podemos encontrar un punto de coincidencia en donde O'Donnell sostiene que las clases se constituyen en el proceso productivo. No es que están previamente constituidas y concurren libremente a ese a ese proceso productivo, sino que las clases se constituyen en el modo de producción capitalista, digamos, terminada la propiedad privada de los medios de producción, esto es, que una de las partes de la contradicción se apropie del excedente producido, eso por definición o teóricamente debería terminar con la diferencia de clases, con las clases, ¿no? Debería deconstruirse, para usar un término más en boga en la actualidad, debería deconstruir a esas clases antes contradictorias. Entonces, el Estado perderá así su carácter político, dice Marx. Ahí donde no hay diferencia de clases, el Estado pierde su carácter político. Entendiendo su carácter político de una manera bastante similar a la que la planteaba O'Donnell. O'Donnell, si ustedes recuerdan, decía, en una sociedad de clases desigual, con una clase dominante y una clase dominada, el Estado es el aspecto puramente político, y ese aspecto puramente político se prácticamente que se sintetiza en la idea del ejercicio del monopolio legítimo de la coerción, de la violencia física, como querramos denominarlo. Entonces, si el proletariado asciende a clase dominante, a partir de ese poder utiliza el aparato estatal para apropiarse de los medios de producción, esto hace que desaparezcan las clases, luego ahí se produce una desaparición del Estado en tanto aparato político de represión. Y acá donde Marx concluye diciendo, ya que el poder político es la violencia organizada por una clase para oprimir a la otra. Es decir, en este planteo del manifiesto del Partido Comunista aparece la concepción marxista del Estado como aparato político de pura represión, de puro sostenimiento del orden opresivo. No aparece aquí, sí en otros textos filosóficos y demás, por supuesto Marx es mucho más que esta, muchísimo más que esta esquemática síntesis que presento, e incluso es mucho más que el manifiesto del Partido Comunista. Digo, en otros textos aparece un pensamiento más refinado sobre el rol de la ideología, las instituciones y demás. No obstante, si uno debiera caracterizar rápidamente al pensamiento de Marx y Engels en este caso, y sobre todo en una suerte de comparación con otros autores posteriores y demás, debería pensar en que la teoría marxista respecto del Estado capitalista está fuertemente centrada en la concepción de el Estado como aparato puramente represivo. ¿Cómo se termina con ese aparato represivo? Con el dominio del Estado por parte del proletariado y junto con el Estado del monopolio de los medios de producción, despojándolo a los burgueses de esa propiedad privada. La desaparición de las clases y luego la desaparición teórica del Estado por falta de... Hasta en términos informáticos de hoy, podríamos decir por default, ¿no? Cosa que no diría Marx, ni Engels, ni ningún comunista serio. Como yo no lo soy, ni serio ni comunista, lo puedo decir. Pero sería, pierde, digamos, digamos, se desmorona el aparato represivo ante él, se desmoronaría. Digamos, la historia de la Unión Soviética no es precisamente la historia de la ausencia de la opresión y demás. No, sin caer en las estupideces de equiparar a periodos de la Revolución Rusa con el nazismo y demás, como algunos lo hacen a la pasada, dicen Stalin, Lenin, Stalin, Hitler, es lo mismo, y eso. Sin caer en eso, también sería injusto pensar que lo que en la mayor parte de los 70 años más o menos que duró la Unión Soviética no fue precisamente la falta de opresión lo que lo caracterizó, y con muchos valores destacables y rescatables. Respecto del planteo de Donel, ahí lo que podemos decir es que en parte O'Donnell coincide y en parte polemiza con la teoría marxista más en estado puro, cuando, yo lo adelantaba la otra vez, cuando él plantea que la dominación es relacional, la dominación social es relacional, no es algo que estrictamente esté corporizado en este caso en el aparato represivo estatal. Efectivamente, y acá donde O'Donnell tiene más coincidencia, el aspecto político del Estado capitalista es el que caracteriza como aparato legitimado para el monopolio de la coerción. Pero esto no quiere decir que la dominación se agote solamente en la forma Estado, el aparato Estado o en una suerte de objetualización del Estado, si es que esa palabra existe, digamos, pensar al Estado como un objeto susceptible de ser tomado y demás. Hay una serie de metáforas que sobre el Estado como cosa que nos permiten ver qué concepción hay detrás de cómo se resuelve la contradicción con ese Estado opresor y demás. O'Donnell lo plantea, y no porque O'Donnell la tenga más clara que Marx, ni mucho menos, pero O'Donnell lo plantea 200 años después, habiendo corrido mucha agua bajo el puente de la historia, habiendo acontecido revoluciones realmente socialistas, realmente existentes, y habiendo habido una gran producción teórica posterior que pivoteando sobre la obra novedosa y revolucionaria de Carlos Marx, pero que plantea algunas otras cuestiones. De hecho, O'Donnell no se inscribe dentro de la fila del marxismo y sin embargo, como vemos, abreva en algunos aspectos para cimentar su teoría. Pero sí otros autores, como vamos a ver ahora, como Althusser, que sí se inscribe en el equipo marxista, por llamarlo así, tiene diferencias en cuanto a, en este caso, en cuanto a la concepción del rol del Estado capitalista, lo complejiza más. También en una obra pensada en la postrimería, doblando el codo del siglo XX, ya que el texto que nosotros analizamos es de fines de la década del 60, principios del 70, el de los aparatos ideológicos. Cambiando el ángulo de la información, esta frase a ustedes no les dice nada, pero es una frase muy triste, la decía un conductor de 60 Minutos, que era el noticiero emblemático de la entonces Argentina Televisora Canal, Canal 7, Gómez Fuentes, que era el noticiero más visto durante la dictadura, decía, cambiando el ángulo de la información, quedó la frase. También quedó la frase, vamos ganando durante la guerra de Malvinas. Pero cambiando el ángulo, nos referimos ahora a Max Weber. También es un texto que seguramente en algún uno de los recorridos de nuestra carrera donde nada del humano nos es ajeno, lo tienen que haber visitado en alguna PCPC o en alguna materia semejante, que se refiere a los tipos de ideales de dominación legítima. Este es un, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo o de tomar contacto físico con él, es un pequeñísimo fragmento de una obra monumental de Max Weber, que es Economía y Sociedad, en donde este sociólogo ha analizado a la sociedad capitalista y ha establecido distintas tipologías sobre los distintos aspectos de la sociedad humana. En este caso, este fragmento se ha convertido en un clásico a la hora de pensar cómo funciona la dominación legítima. Ya en esta idea de agregarle el adjetivo legítimo a la dominación, ya hay una diferencia radical en el buen sentido de la palabra, de raíz, aunque el sentido originario de la Unión Cívica Radical también refería al cambio de raíz. Hay una diferencia muy importante, ya que si uno pensara en lo que acabamos de mencionar del manifiesto del Partido Comunista, la dominación es el ejercicio pleno de la violencia por parte del Estado capitalista. Ya pensar en términos de dominación legítima nos habla de una idea por lo menos más compleja, más mediada y no solo ejecutada a través de la fuerza o de los hechos, ¿no? Max Weber define dominación, y acá podemos encontrar un parentesco casi literal con lo que plantea Guillermo Donnell. A la dominación la define como la posibilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o toda clase de mandatos. Esta autoridad que permite obtener esta respuesta a los mandatos, dice Weber, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión. Que van desde la habituación inconsciente, dice Weber, hasta consideraciones puramente racionales. No plantea aquí el temor a la reprimenda por vía de la violencia física o de la coerción, sino que lo plantea desde la habituación, la naturalización, podríamos decir, inconsciente de esa autoridad, hasta respetar la autoridad desde unas consideraciones racionales, ya no inconscientes. No toda dominación es de tipo económica, dice Weber. Ni mucho menos todas tienen fines económicos. Pero sí toda dominación requiere de un cuadro o aparato administrativo que ejecute los mandatos. Y por otra parte, aquí es donde introduce el tema de la legitimidad de manera interesante. Dice, ninguna dominación se contenta con obtener obediencia por motivos materiales, afectivos o racionales. Todos intentan fomentar la creencia en su legitimidad. ¿Cómo? Dice, toda dominación no se contenta con obtener respuestas adecuadas a los mandatos por motivos materiales, afectivos o racionales. Todos tienen la ambición en última instancia de ser considerado legítimo, para decirlo de esta manera. Y a partir de ahí desarrolla la tipología, ¿no? Que la divide en tres tipos de dominación legítima. Una de carácter racional, otra de carácter tradicional y la última de carácter carismático. La de carácter racional es la que emana de la creencia en la legalidad estatuida. Sería la autoridad legal. Las menciono y después pensamos ejemplos. La segunda, la que se basa en el carácter tradicional, o que es de carácter tradicional, perdón, descansa en la creencia de la santidad de las tradiciones que se remontan desde tiempos lejanos y en los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad. Este tipo de autoridad la llama autoridad tradicional. Y por último, la de carácter carismático, que descansa en la entrega a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona con capacidad de mando, la llamada autoridad carismática. Bueno, el primero de los tipos de la autoridad legal es el que, en la que Max Weber desarrolla buena parte de su teoría sobre la burocracia racional y demás, que es los estados modernos, con un orden jurídico reglado a partir de una constitución y que se gobierna por medio de leyes generales, conocidas por todos, y que en todo caso la autoridad de quien debe ejecutar los mandatos emana de su apego a la legalidad, no a consideraciones de tipo personal sobre características del mandante, digamos. Esta idea, que uno a veces toma medio en broma, porque en realidad no, ni los que se la creen lo ejercen con mucho apego, esta idea de que las leyes están por encima de los hombres, o que las instituciones están por delante de proyectos personales o proyectos parciales, por llamarlo de alguna manera, sino que esta idea de sometimiento a el orden jurídico vigente, constitucional. Esta sería la idea de la autoridad legal, la más, por lo menos en las declamaciones y en la y en lo formal, la que desde nuestra perspectiva o desde nuestra inserción social, histórica y política en el en eso llamado Occidente, que es como lo más aceptado o es como el horizonte de una sociedad. Ustedes vieron que, como diría, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Capusotto, pero era el que nunca viajó, pero le contaron, que dice, en Europa, diría en este caso, en Europa la gente prefiere que la maten a transgredir la ley, dice, es una devoción por el cumplimiento de la ley, los trenes llegan a horario y esas cosas, y nadie tira un papelito. Ese sería planteado en términos absurdos, es como el ideal de ordenamiento racional de una sociedad moderna como la nuestra, insertada en el modo capitalista de producción. El segundo tipo de sociedad, ya tenemos uno, el primer impulso que uno tiene cuando se pone a pensar ejemplos es remontarse a la historia, pero en realidad es porque uno considera que el contexto en el cual vive es universal, y en realidad no lo es. ¿A qué me refiero con esto? En pleno desarrollo ya de la segunda década del siglo XXI hay regímenes políticos que, si bien no lo presentan en estado puro, tienen algunos aspectos que están más vinculados a la tradición. Es más, pensándolo bien, hay algunos ordenamientos jurídicos europeos, me estoy refiriendo a las monarquías parlamentarias o como se le llame, que conservan, alguien podrá decir más en lo simbólico que en lo material o en lo efectivo, pero digo que conservan resabios de esa idea de autoridad tradicional, me estoy refiriendo a la segunda, que digamos, esta idea de la monarquía y de la pertenencia al linaje real remonta a tradiciones que, bueno, no lo entiendo muy bien, pero creo que así funciona en las series y en las películas y demás, en donde en algún momento Dios señaló a alguien como para que ejerza el poder, el gobierno, y a partir de ahí ese linaje, o metaforizado como esa sangre azul, que se fue generando los herederos. Decíamos, la autoridad racional, la arreglada por los regímenes constitucionales, la tradicional, que uno la puede pensar como una especie de mix con esta pervivencia medio absurda de monarquía parlamentaria, monarquía constitucional, absurda de nuestra mirada ajena a esa tradición. Hay el realismo, por llamarlo de alguna manera, en países de distintas raíces culturales, porque alguien podría pensar, no, bueno, en España porque son latinos, son atrasados, no, y los ingleses, que son súper avanzados, súper racionales y demás, también tienen, o un sector de la sociedad británica tiene devoción por toda esta simbología y demás, y también en algunos de los países nórdicos, que son puestos como ejemplo a la hora de los mejores estándares de vida y demás, también tienen a su elenco real y demás. Así que, pero bueno, desde acá resulta medio incomprensible que eso persista y demás. Pero existe. Pero también lo podemos pensar en el otro, en la otra parte del mundo, donde podríamos pensar en el Oriente Medio y demás, donde hay también formas de autoridad tradicional, o en algunos estados islámicos, en donde no hay una separación estricta entre la religión y el poder político, digamos, hay una serie de tradiciones, incluso reivindicadas por sus ordenamientos jurídicos, que también presentan una combinación de la autoridad legal y la autoridad tradicional. En algunos estados islámicos, por sobre las leyes de los hombres, podríamos decir así, rige el Corán y demás con todas sus enseñanzas y su forma de ordenamiento de la vida social. Y por último decíamos el de la autoridad carismática. Esta es la si se quiere, la más polémica, por lo menos en parte de nuestras tradiciones culturales latinoamericanas, culturales y políticas latinoamericanas. Acá Weber, en ese esfuerzo por racionalizar y universalizar las tipologías, dice el carácter carismático que descansa en la entrega a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona con capacidad de manto. Y esto suena a tiempo inveterado, históricos y demás. Sin embargo, existe una forma de autoridad carismática muy propia de nuestra región latinoamericana. Esto lo vamos a retomar cuando nos dediquemos a la reivindicación teórica del populismo latinoamericano, que es la tradición caudillesca en la política latinoamericana, denostada, satanizada, no solo en los populismos de mediados del siglo XX, en nuestra historia nacional, los caudillos federales, digamos, esa autoridad que tenían los caudillos que se oponían al régimen unitario y demás, ha sido debidamente castigada por la historia oficial y por algunas obras de arte literario extraordinaria, sin ir más lejos, el Facundo de Sarmiento, en donde describe en cabeza de Facundo Quiroga, describe a la barbarie como esa idea de la autoridad emanada del heroísmo y bueno, todos esos atributos y demás que se le otorgan a esa autoridad personalista, bueno, toda una serie de rasgos que después van a ser acumulados en contra de el populismo. Entonces aparece toda esta idea de el antipersonalismo, la idea de una la contraposición de un orden más institucional, más de tipo parlamentario, de búsqueda de consenso, por sobre los liderazgos fuertes, ejecutivos y demás. Temas que fueron muy desarrollados por las ciencias sociales y por el pensamiento político en general en nuestra región y en particular en la Argentina, como se imaginarán, con epicentro en la denostación del peronismo, y que se reactualizaron de manera inusitada más recientemente. Bueno, eso lo vamos a retomar después, pero digo, Weber no estaba pensando en esto cuando lo desarrolló, pero aparece. Y acá aparece, uno dice, bueno, Weber, en su afán cientificista, pensaba tipos ideales. Bueno, cuando termina de armar la tipología de estos tres, dice, rara vez se presentan en la historia en un estado puro. Siempre hay algún tipo de combinación. Y una de las cosas poco reivindicadas de adelanto del populismo latinoamericano es hay un supuesto, un presupuesto de un desdén o hasta un desconocimiento o avasallamiento de las instituciones de la Constitución y demás. Y sin embargo, si uno hace un análisis un poco más minucioso del funcionamiento de los poderes legislativos y demás, se va a encontrar con más de una sorpresa. Sin ir más lejos, en la Argentina, como ustedes saben, ha habido 4 normas de carácter general sobre la radiodifusión, solo dos de ellas de carácter constitucional, es decir, debatidas, sancionadas en el Congreso de la Nación, y las dos fueron durante gobiernos peronistas. El resto fue durante el gobierno militar, y en este momento estamos en una especie de impasse, pero por la vía del decreto, que no se condice con las formas de respeto por las instituciones y demás. Y tanto ejecutantes del gobierno de turno como empresarios y almas sensibles de las libertades republicanas y demás, cuando no han tenido ningún problema cuando eso benefició el fondo material de las conveniencias y demás. Y sí se han puesto más exigentes con las formas cuando en realidad lo que estaba siendo atacado son sus intereses más inmediatos, casualmente contradictorio con el de las mayorías. Eso es un error, digamos que formal, pero que expresa formas de ver, de pensar la sociedad, la historia reciente y demás. Lo mismo uno podría decir, que es una frase cualquiera, cuando en conferencia de prensa el jefe de gabinete dijo estamos en un proceso de reorganización. No puede decir. Claro, uno puede decir, es simplemente un idiota que no sabe medir el peso político, viene de otra galaxia y demás, o uno puede decir, por eso es peligroso, porque viene de otra galaxia. Digamos, no tiene nada que ver con la historia de Argentina, con lo cual es un problema. Respecto de los DNU, bueno, los DNU están, yo creo que va a ser un tema de buena parte de este año, y a partir del 1 de marzo va a empezar con todo. Los DNU fueron, en la reforma constitucional del 94, fueron incorporados, lo cual es un arma de doble filo, porque alguien puede pensar con la mitad del vaso lleno y dice, no, mejor meterlos en la Constitución para reglamentarlo, y alguien también puede pensar, los estás incentivando, le estás dando estatus constitucional a algo que niega al menos las funciones y deberes de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Legislativo. Pero bueno, lo pone ahí, y como buena parte de la reforma constitucional, y es lógico, hace un planteo de orden general y después dice su aplicación es mediante una ley. Bueno, la ley de la DNU es una ley complicada, inspirada en la entonces senadora Cristina Fernández, que tenía un esposo que gobernaba una provincia lejana, así era en ese momento, la conocida era Cristina, que plantea que un DNU tiene un tiempo para ser enviado al Congreso para su consideración, y que tiene que haber una comisión bicameral de seguimiento de los DNU, comisión que nunca fue integrada, como tantas otras instituciones de venida de la Constitución Nacional. El tan meneado en la última década Consejo de la Magistratura tardó era uno de los, digamos, es uno de los puntos que negoció Alfonsín con Menem en el famoso Pacto de Olivos y demás, y sin embargo se constituyó mucho tiempo después y con bastantes idas y venidas y con algunas discusiones todavía no cerradas sobre su cómo debe ser su funcionamiento y demás. Bueno, comisión de seguimiento de los DNU que no está conformado y hay una especie de trampa y es con que ni siquiera hace falta la aprobación de una de las cámaras, sino la no derogación de una de las cámaras. Con lo cual vamos a un escenario de hasta ahora no había habido DNUs con tanta implicancia transformadora. Uno podría pensar en el primer gobierno de Menem, pero Menem lo hacía con una vasta mayoría parlamentaria, con lo cual hasta casi era un vicio de no hacerlo. En cambio, en este caso se ha utilizado el DNU claramente para soslayar una debilidad de origen en cuanto a la mayoría en el Parlamento, que parece que algunos diputados se esfuerzan por revertir, se solidarizan con el gobierno y bueno, no así con sus votantes, pero eso es así. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Puede pasar que supongamos el DNU que modifica parcialmente, pero yo diría le quiebra el espinazo a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Digo parcialmente porque de los 160 y pico de artículos modifica dos o tres, pero modifica esos dos o tres que son muy importantes, sobre todo en el carácter antimonopólico de la norma. Puede pasar que con distintas estrategias parlamentarias, el Parlamento no solo funciona como muchas veces los periodistas nos quieren hacer creer, en base a levantar la mano y que sea lo que Dios quiera. Eso pasó solamente cuando Cobos hizo el voto no positivo. El Parlamento funciona dando quórum, no dando quórum. Hay distintos. No dar quórum no es cerrado, como los brutos periodistas muchas veces quieren señalar, o no tan bruto y con mala intención, engañando. Digamos, el dar o no quórum es un elemento político vital de la política parlamentaria, digamos, ¿no? No es que yo soy un ñoqui porque soy diputado y no doy quórum. No, es una herramienta que yo tengo para hacer valer mi peso en el cuerpo colectivo. Con lo cual, puede pasar que con distintas estrategias o tácticas nunca se debatan esos DNU y queden firmes porque no se logra constituir la mayoría necesaria en una de las dos cámaras para derogarlo. Si se constituye, cosa que aritméticamente el Senado, formalmente el Frente para la Victoria, tiene 40 y pico, le sobran los senadores formalmente para derogar ese DNU y cualquiera de los otros. Habrá que ver cuál es la actitud política. Hay algunos signos que son preocupantes. Por empezar, la actitud conciliadora en extremo del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pichetto, está casi a los besos con el gobierno y demás. No. Y lo que vuelve a pesar, después lo retomamos más al final del curso, lo que vuelve a pesar es algo que se había roto con la sanción de la ley, que es la extorsión de los grandes medios de comunicación sobre senadores, diputados, gobernadores y demás. Una extorsión, no en términos económicos, como la extorsión que puede hacer el Poder Ejecutivo, el poder cambiar recursos por votos o posibilidades de obra pública por voto o lo que sea, sino una extorsión en términos de utilizar la capacidad de daño fenomenal que tiene una corporación monopólica de medios para silenciar voces, calmar rebeldías, y esto que yo decía del coro y demás, ni siquiera hace falta que alguien se transforme en clarinista de la primera hora, justamente no va cuando, no aparece cuando hay que constituir esa mayoría que derogue el DNU y demás, y queda. Con lo cual es un, vamos a un momento bastante complicado. Después lo de la legitimidad, bueno, lo vamos a discutir toda la vida, pero con una leve desventaja respecto de Clarín y demás, Telefónica y demás, ¿no? Nosotros lo discutimos, lo charlamos entre cuatro y ellos se lo hacen pasar como natural a millones. Pero bueno, es un momento muy, muy complicado que hace revisar algunas estrategias respecto de pruritos formales. Yo por lo menos las estoy revisando. Yo estoy yendo por el lado de que no había que ser tan respetuoso. Por ejemplo, porque ¿a qué me refiero con eso? La cláusula de propiedad cruzada, medio gráfico, licencia audiovisual, no es que no se considere. Funciona en Estados Unidos, ¿no? No en Venezuela, en Estados Unidos funciona. New York Times no puede tener una radio o un canal de televisión en Nueva York. ¿Por qué Clarín sí puede tener, a menos de 10 cuadras de piedras, tiene Canal 3, TN y todo eso? Se pensó en eso, pero podía ser pensado como una especie de provocación ya fuerte y demás. Sin embargo, la reacción de los empresarios concentrados y de la capacidad de asociar a ese interés a una parte importante del Poder Judicial y una parte importante de los partidos políticos, ha demostrado que todas las descripciones sobre el poderío, en este caso de Clarín, pero de algunos otros medios también, se quedaron cortos, ¿no? Una cosa, todavía estamos muy encima, pero si uno pudiera tomar cierta distancia, es alucinante que una ley recontradiscutida, discutida antes, durante y después de ser sancionada con mayoría clara, no es que, no sé si ustedes lo recuerdan, muchos de ustedes eran chicos, hay una famosa, en una de las tantas privatizaciones que votó el menemismo, fue la del gas del Estado, la privatización del gas, y se usó lo que se llamaba un diputrucho. Como no alcanzaba el quórum, que yo, se sentó un tipo que era, laburaba en un despacho, era empleado de uno de los despachos, se sentó y esto saltó después, pero como controlaba la Corte Suprema, controlaba todo, siga, fue como si fuera la Molina, el árbitro. Digamos, no es que fue una ley entre gallos y medianoche, no obstante la pararon durante los años que estuvo vigente y lograron, por ahora lograron una victoria importante si es que logran que estas modificaciones parciales queden firmes. Yo creo que después vayan a una derogación total de la ley y a una nueva ley, porque me parece que eso ya es otro precio. Poner a los legisladores a defender a la luz del día y a cara descubierta a muchos legisladores, ponerse a defender el interés de Clarín. Ahora, que uno tenga fiebre, que el otro, no sé, que le pase cualquier cosa y que finalmente no se derogue el DNU, es como la oportunidad que tienen para desarrollar. Pero bueno, ya lo vamos a retomar y por ahí con más elementos de juicio de cómo se vaya desarrollando. Hoy están en una nebulosa muy, muy importante la situación de la ley. Lo cual es una especie de, hoy por hoy es una especie de empate estratégico, pero en el cual Clarín no se dio un ápice y más, incorporó Nextel, que si bien no tiene que ver con la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero objetivamente lo ha incorporado, y avanza fuertemente en la recuperación de los derechos de transmisión del fútbol. Digamos, hoy está casi, desde un punto de vista material, no simbólico, está en mejores condiciones que antes de Fútbol para Todos, porque hoy el Estado pone la guita y ellos se llevan la ganancia. Antes ellos tenían que aceitar canales, digamos, ese monopolio que construyeron en torno a la AFA no era gratis. Alguien habrá recibido alguna cajita de vino a fin de año y todo eso. Vino bueno. Pero ahora, no sé si lo se enteraron, pero en la primera fecha, al menos en dos de los partidos, uno transmitido por Telefe y el otro por América, el camión de exteriores utilizado era el de la televisión pública. Y ni se tomaron el trabajo de mentirnos y decir, no, se lo alquilamos, como la televisión pública tiene ese camión de televisión de alta definición, se los alquilamos y así de alguna manera la televisión... Ni se tomaron el trabajo de mentirlo. No sé si ustedes recuerdan, todos ustedes deben haber aprobado políticas y planificación, si no están transgrediendo la correlatividad. En el decreto de la dictadura 22.285 había un artículo muy clave, que era el artículo 10, que era el de la subsidiariedad del Estado. Volvimos a eso. ¿Qué era la subsidiariedad del Estado? Que el Estado iba, para decirlo en criollo, el Estado a pérdida y los privados a ganancia. Entonces, por el principio de la subsidiariedad del Estado, las licencias en los lugares potencialmente rentables eran para los privados, entonces el Estado no podía instalar nuevas emisoras de radiodifusión, y en los lugares donde había que prestar algún tipo de servicio a pérdida, en lugares de frontera, de poca población, ahí iba el Estado a hacerlo. Dual, en el año 2002, vetó por un decreto la posibilidad de que los municipios tuvieran radios FM, apelando a que allí donde hay prestadores privados de servicios de radiodifusión, el Estado no tenía por qué meterse. Esa es la situación por la cual los únicos canales universitarios que había eran los que eran previos al 80, el de Tucumán y el de Córdoba, Radio Provincia de Buenos Aires existe desde la década del 40. ¿Saben quién creó Radio Provincia? Una cosa maravillosa de la historia argentina, Roberto Noble. Roberto Noble, el fundador del diario Clarín. Lo que pasa es que en ese momento era ministro de gobierno del gobierno conservador de Fresco en la provincia de Buenos Aires. Roberto Noble había sido de joven socialista, un socialismo medio raro, y por la década del 40 se hizo conservador y filo nazi. Y hoy Clarín, después hizo, negoció con el peronismo, es decir, Mañeto no inventó nada, esto de acercarse al gobierno de turno para sacarle cosas y después convertirse en el principal opositor, cosa que hicieron con todos, incluso con Menem. La ideología más duradera que tuvo Clarín presuntamente fuera del desarrollismo en un momento, Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro del Interior, que creo que se llama Rogelio Frigerio también, ¿no? Rogelio Frigerio, que era el cuadro teórico del desarrollismo de Frondizi, tuvo injerencia directa en Clarín durante bastante tiempo. Es más, los tres jinetes del apocalipsis, no son cuatro en este caso, Mañeto, ¿cómo se llaman los otros dos? Mañeto, Rendo y ya me voy a acordar del tercero, eran jóvenes estudiantes de la Universidad de La Plata, jóvenes brillantes desarrollistas que fueron captados, llevados al diario y después produjeron el salto, el desarrollo corporativo y concentrado de Clarín tal cual lo vemos. el desarrollismo pensaba a Clarín como un lugar de disputa política, de sus ideas y demás, pero no tanto en términos de desarrollo de un poderío económico más allá de la política. Lo que hizo Mañeto sí es desarrollar a Clarín como un grupo económico en sí mismo, ya no como un lugar para hacer política, sino al revés. Primero lo construyó como un poder económico en sí mismo y a partir de ahí cumplieron con él. Todavía no se puede decir, es discutible, porque Roberto Noble dice que fundó Clarín para ser el presidente de la nación. Antes de morirse, en la década del 60, él murió en el 69, ¿no? Dijo, ya no voy a ser presidente, pero voy a poner algún presidente. Se discutirá si este presidente lo puso o no Mañeto, lo que es indudable que algo que ver tuvo y no es el primero en el cual colabora para que lo sea. Volvemos. Entonces, terminamos con Weber, vamos a Lenin. Bueno, Lenin es... dentro de la tradición marxista, es, ustedes saben, el líder de la Revolución Rusa, quien puso en práctica o intentó poner en práctica, liderando la Revolución Rusa, los planteos filosóficos y teóricos de Karl Marx, y produjo en el fragor del cambio revolucionario, produjo una serie de textos, hay toda una discusión baladí sobre si los escribió él en persona, si es un grupo de autores del partido bolchevique que firmaba Lenin pero que no los escribía, no importa. Algo parecido se habla sobre algunos autores rusos, ¿vieron? Un autor muy, muy leído en la carrera, Poroshinov es uno, y el otro es el de un disidente, el del carnaval en el medioevo, ¿cómo es? Bastín. Bueno, sobre ellos hay leyenda de, bueno, Shakespeare, que no tiene nada que ver con el comunismo, también hay quienes dicen que no hay posibilidad humana de que un solo escritor haya escrito todo lo que escribió Shakespeare, entonces se piensa que Shakespeare era el nombre de un colectivo autoral. Bueno, hay numerosas películas, libros y demás sobre eso. ¿Qué importa? Habilita el... No cambia nada la consideración sobre si es Lenin o no. Es más fácil decir Lenin que los nombres de 10 rusos, de corrido y de memoria. Lenin o Lenin, Lenin, como dicen los rusos. ¿Qué dice Lenin? Que en realidad este texto se lo comprende, el Estado y la Revolución, se trata el fragmento que nosotros incorporamos, se lo comprende solo en el contexto de la discusión, la polémica entre los líderes de la Revolución Rusa, los bolcheviques, contra el Partido Socialdemócrata Alemán. Para decirlo rápidamente, es una especie de discusión de la famosa dialéctica reforma-revolución, los revolucionarios versus los reformistas. Es en esa clave que se entiende la concepción sobre el Estado capitalista y en todo caso sobre el Estado revolucionario que esboza aquí Lenin en este fragmento del Estado y la Revolución. ¿Qué sostiene Lenin? Cuando una sociedad alcanza un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas productivas, dice, se enreda a sí mismo, generando antagonismos, contradicciones de clases insalvables. Retomando, digamos, una forma distinta de decir aquello que decía Marx de la burguesía cumple un rol revolucionario en la historia. Porque esto que decíamos hace un rato, en su afán de terminar con el régimen feudal, construye herramientas que se le van a venir en su contra con la revolución proletaria. Ahora, Lenin dice, en esas contradicciones insalvables expresadas en la lucha de clases y demás, en la cual también coincide O'Donnell en cuanto al carácter irreconciliable de esa dominación, Lenin dice, para que esa sociedad no se devore en conflictos permanentes, aparece algo aparentemente por encima para amortiguar esos conflictos y establecer el orden. Esto sería el Estado, en el caso nuestro, el Estado capitalista. Ahí hay no un planteo idéntico, ni siquiera similar, pero hay un aire de familia entre lo que plantea en lo que plantea O'Donnell, de esa apariencia de tercer actor, digamos. Todos, incluido O'Donnell, reconocen dos actores protagónicos, la burguesía y el proletariado, en esa contradicción ordenadora del orden social, valga la redundancia. Y dice, pero aparece un tercero aparentemente neutral que dice O'Donnell, funciona como un no capitalista. Es un tercero encargado de garantizar el orden capitalista, pero funciona como un no capitalista, que es el Estado capitalista. Bueno, no en esos términos, pero Lenin también dice, aparece un tercero que es el encargado de amortiguar o de plantear cierto orden para que la sociedad no se devore a sí mismo en esas luchas contradictorias, que es el Estado. Dice Lenin, según Marx, el Estado expresa la dominación de una clase por otra, de ninguna manera es un órgano de conciliación de clases. A esto me refiero con que si uno no lee en clave de su polémica con Kautsky, sobre todo el líder de la socialdemocracia alemana de entonces, a cuenta de qué viene de negar el carácter de conciliador de clases del Estado. A diferencia en todo caso del planteo kautsciano, según Lenin, no solo el Estado expresa la imposibilidad de la conciliación de clases, sino que la clase que se libera de la dominación a través de la revolución debe apelar a la violencia para destruir la clase que para destruir el Estado que construyó la clase dominante. Vuelvo. No solo el Estado expresa el carácter irreconciliable de la contradicción de clases, sino que la clase que se va a liberar de ese yugo, es decir, el proletariado, por medio de la revolución, deberá apelar a la violencia para destruir el Estado que construyó la clase dominante. Extrapolando, uno podría decir, nada que no sea, que no haya pasado en la anterior oleada de revoluciones sociales, las revoluciones burguesas. Si pensamos nada más en la Revolución Francesa, hubo que apelar a cierta violencia de clase, a la guillotina y a demás elementos para destruir como dirían los partidarios de la Revolución Francesa, el ancien régime, el viejo régimen, y en el texto que ustedes tenían para ver de Gramsci, para el práctico, también Gramsci lo plantea como una de las tareas de el Estado revolucionario, es de reconstruir un nuevo orden jurídico, un nuevo sentido común y demás. Digamos, cada clase dominante a su turno construye nuevas instituciones, nuevos sentidos para entre otras cosas, para hacer efectiva la dominación. La diferencia de la tradición marxista es que la clase proletaria no arribaría al poder o a constituirse en clase dominante por la ambición individual y demás, sino para terminar con el régimen opresivo, digamos. En la perspectiva marxista o en la perspectiva revolucionaria, la clase proletaria, al triunfar en la revolución, no estaría haciendo otra cosa que terminar con las clases, con la lucha de clases, y uno podría decir con la política en esos términos, digamos, al terminar con el Estado opresor. No es lo que ha pasado en los socialismos reales, insisto, pero sí en el planteo teórico. Los compañeros trotskistas que nos acaban de visitar han tenido críticas muy fuertes al estalinismo y demás respecto de el carácter no socialista de esa revolución. No han tenido la oportunidad por ahora de mostrarnos un ejemplo. Yo temo que en algún lugar lo hagan. Rajaría, conociéndolos un poco. Pero bueno. Estábamos con Lenin. En términos de, digamos, la discusión se centra en términos de el carácter violento revolucionario del cambio o el carácter gradualista que implica la participación en el parlamentarismo, en la reforma paulatina y demás. Para sacarlo de la cancha marxista al Partido Socialdemócrata, Lenin cita a Engels, que consideró en su momento a la República Democrática como el mejor envoltorio del capitalismo. Al sufragio democrático, a las elecciones que nosotros periódicamente, a las que periódicamente concurrimos, como el arma de dominación de la burguesía. Porque el Estado capitalista está más allá de los partidos políticos y de las clases. Hay que destruirlo, no se lo puede cambiar, dice Lenin, discutiendo con el Partido Socialdemócrata Alemán, que considera que desde la participación en las elecciones, a través del sufragio libre y demás, se pueden ir permeando una serie de reformas que terminen con el capitalismo. El otro motivo de discusión fuerte que plantea Lenin es sobre el término de la extinción del Estado capitalista. Dice que los socialdemócratas tergiversan a Engels, dado que el proletariado, en la secuencia lógica, el proletariado toma el Estado, este se va apropiando de los medios de producción y se va destruyendo como clase, ya que desaparece el antagonismo, un poco el planteo que está en el manifiesto también del Partido Comunista. La tergiversación que denuncia Lenin partiría de la diferenciación que Marx hace de que el Estado se extingue, mientras que los anarquistas hablan de que el Estado hablan de la abolición del Estado y no de la extinción. Los socialdemócratas, en esta denuncia de Lenin, interpretaban la extinción de manera gradual, no como algo en tanto que la abolición en la perspectiva anarquista sería un cambio definitivo de una vez. Entonces Lenin dice, ahí hay una tergiversación de la extinción en términos de gradualismo y en términos de de un cambio paulatino no violento, que es todo lo contrario a la revolución, plantea Lenin. Es decir, Lenin tiene una idea de el Estado como aparato represivo, las instituciones de la democracia burguesa como un instrumento de engaño al proletariado, digamos, la mejor garantía de perduración, citando a Engels, del capitalismo, y desde allí plantea la no participación en estos mecanismos falaces, digamos, de la democracia, y que irremediablemente la revolución debe ser violenta. No solo no hay posibilidad de conciliación de clases a través del Estado capitalista, sino que los proletarios deben destruir al Estado y a todo el orden burgués construido por la anterior clase dominante. Y por último vamos a ideologías, aparatos ideológicos del Estado, un fragmento seleccionado que es probablemente el texto más visitado por ustedes, digo yo, sé que en Comunicación 3 se le presta, o en una de las dos cátedras de Comunicación 3 se le presta mucho interés, pero digamos, también aparece en análisis culturales, al igual que Gramsci, con mucha más fecundidad los planteos de Gramsci, que han sido utilizados en algunos casos para un fregado y para un barrido, pero la teoría gramsciana, digamos, abrió horizontes. De hecho, buena parte de la revolución teórica del marxismo inglés de mediados del siglo XX se basa en los planteos de Gramsci para encontrar una salida al tema de la superestructura, de cómo funciona la ideología, el sentido común, la hegemonía, bueno, algunos conceptos clave de Gramsci. Pero Althusser también ha sido, si bien tiene una cuestión más determinista y casi fatal en términos de la sujeción a casi irremediable a los aparatos ideológicos que él introduce como novedad en la teoría marxista, también ha sido muy utilizado más allá del análisis político en el campo de los estudios culturales. Digamos, si uno quisiera abonar alguna teoría manipulatoria o más o menos aproximarse a una teoría manipulatoria de los medios masivos de comunicación, yo le recomendaría que le eche un vistazo a aparatos ideológicos y demás. Digamos, es un lugar de referencia en Soslayable. ¿Qué plantea Althusser? Con mucho respeto plantea su diferencia con la obra originaria de Marx y Engels, pero se diferencia también irremediablemente. Dice, toda formación social necesita reproducir dos cosas: las condiciones sociales de producción para perdurar en el tiempo, y para, digamos, para ello debe reproducir dos cosas: las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes. Esto es aplicable a cualquier modo de social de producción, especialmente al capitalista, pero uno podría aplicarlo a cualquiera que se haya presentado en la historia. Althusser en su desarrollo se refiere a la metáfora marxista que ha sido también fruto de interpretaciones diversas, la metáfora de la estructura y la superestructura, y que ha abierto, ha tergiversado en parte el pensamiento de Marx, pero que también ha servido para abrir nuevos horizontes de desarrollo teórico, en especial en nuestro campo, por el lado de la superestructura ideológica, cultural y demás. Bueno, que dice Althusser, que esa metáfora que plantea a la superestructura como sobredeterminada, en última instancia por la estructura económica, obliga a pensar en la eficacia derivada de la superestructura. Que en la tradición marxista, dice Althusser, tiene dos opciones, la llamada autonomía relativa y la reacción de la superestructura sobre la base. Con el tema de la autonomía relativa, bueno, también ha sido muy tematizado en el campo de la política. En los 90, para decirlo rápidamente, en los 90 prácticamente se pensaba desde el campo neoliberal, pero que colonizó a buena parte del pensamiento, en el caso argentino, a buena parte del pensamiento argentino, incluso aquellos actores autodenominados progresistas y demás, reivindicaban la autonomía relativa de la esfera política por sobre la base económica y social, lo cual derivaba en una serie de perversiones de la democracia, como la autodenominación de clase política de los dirigentes políticos representantes, la idea de profesionalización de la política o la idea incluso de, digamos, metáforas como la carrera política, que es en un punto la negación de la idea originaria de democracia como el poder del pueblo, o en todo caso de la representación democrática como una representación circunstancial y no como un modo de vida. En todo caso, los que hablaban de la profesión, no, de la política como clase, deberían hablar más estrictamente de la política como corporación, digamos. Esta idea de hay una serie de individuos que tienen como modo de vida el ejercicio de la política y luego con el tiempo van generando intereses comunes que en algunos casos defienden, aún en contra de sus mandantes, que venimos a ser todos nosotros. Pero era para bajar a tierra la idea de la autonomía relativa, y que, bueno, que ha tenido distintas interpretaciones. Las interpretaciones más fatales dicen: no, está bien, está la superestructura cultural, pero en última instancia está sobredeterminada por la base económica, con lo cual no hay mucho para hacer en ese terreno. Y en el otro extremo, por decirlo así, estaría la de la autonomía ya excesiva de la superestructura, por la cual desde el campo simbólico, de los distintos campos superestructurales, se puede hacer caso omiso de la estructura económica. Althusser dice: en la tradición marxista el Estado es concebido como aparato represivo, es decir, el Estado tendría una sola dimensión, que es la del aparato de Estado, y ahí introduce su categorización nueva, que dice: hay que hacer una distinción fundamental entre el poder del Estado, que se conquista y se conserva a través de la lucha política de clases, y el aparato del Estado. Y ahí describe que son su creación conceptual. Los aparatos ideológicos del Estado son otra realidad que se manifiestan justo al aparato represivo del Estado, pero que no se confunden. Los hay en, como se los menciona en la jerga, son un conjunto de instituciones, la mayoría de ellas de carácter aparentemente privado, y que incluyen, y ahí describe a los AIE religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de información y cultural, digamos, la especificidad del campo o el terreno en el cual se desenvuelve. En comparación, los aparatos de Estado se unifican por la centralización administrativa del Estado. En cambio, dice Althusser, los aparatos ideológicos del Estado se centralizan en la ideología, a través de la ideología de la clase dominante. ella refiere esta diferenciación bastante clara, o esta de aparentemente privado. Bueno, la familia claramente no pertenece al mundo estatal, pero por ejemplo, la educación, que en parte es gestionada directamente por el Estado, aunque supuestamente regida en todo su marco normativo, más allá de la gestión privada, de la gestión estatal. Sin embargo, aunque fuera por la gestión aparentemente privada, Althusser sostiene que son aparatos ideológicos del Estado en términos amplios de la concepción del Estado, no reduccionista, como se sostiene antes, de reducir el Estado a los aparatos de Estado, es decir, a los aparatos represivos. Indirectamente está diciendo que la tradición marxista, por eso digo muy respetuoso, pero con diferencias sustanciales, la tradición marxista hacía un reduccionismo del Estado capitalista a un Estado solamente represivo. Es más, su intento por incorporar otro tipo de aparatos en el marco del Estado capitalista es para demostrar que el Estado no solo pega palos o tira bala de goma, que cuando lo considera necesario lo hace, sino que sobre todo trata de convencer o de engañar, o usemos el verbo que cada uno use, adormecer y demás, a través de la ideología de los aparatos, en este caso de los aparatos ideológicos del Estado, que algunos son de pertenencia y de financiamiento estatal, otros son enteramente del campo privado, pero que cumplen una función esencial, que lo lleva a decir Althusser que la escuela es quien mejor cumple ese rol, dado que desde nuestra cotidianidad, desde que tenemos uso de razón, nos conducen por el camino de naturalizar el orden existente, en este caso el orden capitalista. Esta idea de naturalizar que una clase domine a la otra, que una clase se apropie del excedente que produce la otra y demás. En términos muy sutiles, porque no es, yo nunca, por lo menos yo nunca asistí a una clase en la primaria en la cual una maestra me dijera es natural que, pero no hace falta que se diga, eso está instituido a través de la ideología que trasunta en todas estas instituciones. Las religiones también cumplen desde esta perspectiva con su papel, digamos, algunas de ellas elogiando las penurias terrenales y prometiendo una mejor vida en el más allá, y otras con alguna lectura tienen una mirada más, no la religión en completo, sino digamos son colectivos demasiado masivos y muy complejos, que aún al interior de cada religión también hay impugnaciones al orden injusto y demás. Otros consideran que más allá de la injusticia es casi deseable el padecimiento terrenal para que después va a ser recompensado en una dimensión distinta, más allá de la muerte. Bueno, Althusser dice la escuela es quien mejor cumple con esta función, dado que desde nuestra más tierna infancia nos induce en el camino de la aceptación del orden social existente, el orden social y económico existente. Muy probablemente si Althusser, es contrafáctico lo que voy a decir, muy probablemente si Althusser escribiese hoy este texto, por lo menos debería empatar a la escuela con los medios masivos de comunicación. Yo digo por lo menos, me parece que hoy los medios masivos de comunicación en buena medida le han ganado ese rol a la escuela. Es más, no solo en términos de cantidad de horas de contacto, sino en la efectividad de los mensajes masivos. Pero bueno, esa es una consideración al margen. Y respecto de la ideología que plantea Althusser, dice, los aparatos ideológicos, así como los aparatos de Estado, se manejan mayoritariamente con la represión o con la violencia, los aparatos ideológicos de Estado mayoritariamente se manejan con la ideología. Dice, aunque la ideología no la producen los aparatos ideológicos, la ideología es la ideología de la clase dominante que se gesta en la lucha de clases. Dice, las ideologías no nacen en los AIE, sino que son el producto de las clases en lucha, de sus condiciones de existencia, de sus experiencias y de sus luchas. En este desarrollo es donde plantea, flexibiliza un poco, desde mi punto de vista, Althusser, su planteo, que es muy inevitable, muy fatalista en ese sentido, y es que al menos en la lucha de clases uno puede pensar en la posibilidad de una contracultura, una lucha contrahegemónica y demás, si bien no lo plantean tan explícitamente o tan claramente como sí lo plantea Antonio Gramsci en 30 o 40 años antes que la obra que desarrolló Althusser. Bueno, acá aparecen respecto de la ideología, ¿te recuerdan, O'Donnell, y terminamos con esto? O'Donnell planteaba que la ideología no era externa a la relación social de producción capitalista, así como en esa relación se constituyen las clases, también ahí es donde se constituía la ideología. Extrapolando, uno podría pensar que ahí hay una coincidencia con Althusser en que él dice esa ideología se gesta en la lucha de clases. Si uno piensa a el proceso productivo como una parte de la, como un capítulo de la lucha de clases, digamos, dado que, como sí sostiene explícitamente O'Donnell, lo reconozcan o no las clases intervinientes, es una contradicción inexorable esta relación contradictoria y injusta en la que una parte se apropia del producido por la otra. Uno podría pensar que ahí hay un punto de coincidencia, y también hay un punto de coincidencia general en términos de que O'Donnell plantea desde el inicio hasta el final de su planteo teórico sobre el Estado que el Estado no es pura represión, es represión y es ideología, y es más efectivo, uno podría decir, cuanto mejor aplica la ideología, que es un poco lo que introduce como innovación Althusser al decir la tradición marxista solo piensa en la represión, pero habría que pensar, si tomamos la metáfora estructura superestructura, habría que pensar en la eficacia derivada de la superestructura, y la eficacia derivada de la superestructura no es otra cosa que la posibilidad de evitar o sublimar la violencia directa, digamos. Como decíamos antes, hay momentos en los cuales por el peso de las circunstancias o por la torpeza de los intervinientes se apela a la violencia cruda y demás, y es donde eso hace que más evidente este truco denunciado por varios de el tercer actor que aparenta ser neutral y demás, y digamos, cuanto más apela a la violencia normalmente, por no decir siempre, es en beneficio de la clase dominante. Nunca cagan a palos a los dueños de la fábrica ni nada. Siempre, cuando cagan a palos a la parte más débil y demás, independientemente de la acción que estén llevando adelante. Así que bueno, con estas disquisiciones sobre la concepción del Estado, la próxima clase, el martes, ya nos metemos con el desarrollo concreto e histórico del Estado en la Argentina. El martes vamos a ver el Estado, digamos, la constitución del Estado moderno en la Argentina a partir del 80, el llamado Estado liberal con sus distintos regímenes y su vigencia. Y el texto, tomamos un texto clásico, ¿no? Esto lo aclaro, pero esto pasa no solo acá, sino en todas las materias que han cursado y que cursarán. Que uno adopte un texto clásico con cierto reconocimiento no quiere decir que suscriba las afirmaciones del autor, sino que lo reconozca como un texto productivo para pensar, en este caso, un momento histórico. Me refiero al orden conservador de Botana, de Natalio Botana. Así que bueno.